Cuando Jorge Luis Borges, uno de los pocos escritores que no tuvo necesidad de huir durante la última dictadura militar argentina, supo que iba a morir, víctima de un mal incurable, resolvió que el hecho sucediese fuera de su tierra, en Suiza. Pues yo soñé esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz. ¿Por qué? La pregunta puede tener una respuesta particular, pero merece la pena indagar en busca de una explicación general. Porque no se trata de Borges solamente. En su momento, restituida la democracia con el triunfo del presidente Raúl Alfonsín, Julio Cortázar intenta, visitando su país, una aproximación que le permitiera plantearse el regreso tras tantos años de exilio. La experiencia es frustrante. Al parecer ya no lo necesitaban, y Cortázar regresó para morir en París. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Otro escritor, Antonio Di Benedetto, que opta por el retorno, al poco tiempo de regresar muere solo, pobre y olvidado, víctima de una enfermedad producida por la tortura sufrida durante sus años de cárcel. En sus cartas y en su última visita a Madrid, donde pasó sus últimos años, me confesaba su deseo de volver a España. Allá, en Argentina, no tenía trabajo, ni una casa donde vivir y había envejecido prematuramente. Ariel Ferraro, un poeta de La Rioja, Argentina, que debió huir, acusado de extremista y ateo peligroso, y que durante su exilio en España se ganaba la vida enseñando religión en un instituto de Vallecas, regresó para morir, también en el olvido. Y podría seguir citando ejemplos de esta especie de fagocitosis histórico-literaria a la que alude Enrique Larreta, refiriéndose a José de San Martín, el héroe nacional que muere en el exilio. Tú, destructora tierra, tú misma lo has matado. El sociólogo Julio Mahfoud señaló hace unos años el tema del desarraigo en la sociedad argentina a partir del indio precolombino que, obligado a cambiar de costumbres y de dioses, es el primer desarraigado en su propia tierra. Desarraigado fue también el conquistador español que consideraba aquello como un lugar de paso para hacer fortuna, donde vivía solo, sin mujer ni familia, pensando siempre en el regreso. Producto de esta soledad es el trato carnal con las indias, que no fueron sus mujeres legítimas. De la cruza de esos dos desarraigados surge el gaucho, que por no ser ni indio ni español, será siempre un marginado, a quien Sarmiento en su Facundo coloca del lado de la barbarie o incultura, un tipo humano que se fue extinguiendo por efectos de la civilización, obligado a vivir en una indigente situación social que José Hernández, en su Martín Fierro, denunció para siempre. ¿Cómo es que te llamas vos? Usted a mí ya me conoce. No te me hagas el gallito y contestá lo que yo te pregunto. ¿Cómo es que te llamas? Martín Fierro. Pero, señor juez, Fierro no es un vago. ¿Y a vos quién te preguntó? Cállate la boca y hacé lo que te digo. Llévalo y enlistalo con los demás. Cuando el territorio estuvo despejado de indios y de gauchos, y creadas las condiciones para el advenimiento de una burguesía nacional teniendo como modelo a la europea, especialmente la inglesa y la francesa, comenzó la gran inmigración. Las tierras arrancadas a los indios y negadas a los gauchos fueron cedidas a los inmigrantes, mayoritariamente provenientes de Italia y España, creadores de la agricultura y la ganadería y verdaderos protagonistas del proyecto de país agroexportador, que completa su evolución como tal a finales del siglo XIX y que el poeta Leopoldo Lugones, uno de los maestros de Borges, exaltará en 1910, año del centenario de la independencia, en su oda a los ganados y las mieses. Pero sucede que los inmigrantes también eran desarraigados. Iban allá a hacer la América pensando siempre en el regreso o guardando secretamente en su corazón el cariño irrenunciable por sus países de origen. Esta situación de exilio y de tristeza se manifiesta en la música urbana. El tango, que nace en los prostíbulos, es decir, en un lugar de hombres solitarios, donde se pierde la relación furtiva del español con las indias. Por eso el tango es lacrimógeno y pesimista. Por eso el tango es un lamento de solos. También lo es la música folclórica del interior, marginado de Buenos Aires, fuera de la historia, donde se han refugiado los descendientes de indios y de gauchos para llorar su exclusión de la historia y su pobreza. Buenos Aires, que quiere ser Europa, mira hacia ella dando la espalda al resto del continente, pero no puede serlo. Por eso lo más auténtico de su cultura urbana es el tango, donde expresa sus frustraciones, es decir, sus verdades más profundas y dramáticas. De estos desencuentros o soledades surgiría, creo, esa ley del olvido, esa indiferencia, esa falta de sentimientos cohesionante, de pensarse como una unidad espiritual que subyace, aunque los propósitos sean otros, en el inconsciente colectivo. Esta particularidad argentina fue uno de los temas de la novelística del olvidado Eduardo Mallea y lo que hizo decir a Ortega y Gasset, citado por Mahfoud: en el argentino predomina, como acaso en ningún otro hombre, la sensación de una vida evaporada sin que se advierta. Argentina comenzó esta aventura expulsando nada menos que al padre de su independencia, José de San Martín, que además libertó a Chile y al Perú, personaje poco conocido en España, de quien circula actualmente aquí una biografía esclarecedora hecha por Carlos Mamonde, otro exiliado. La poderosa Buenos Aires amenazó represaliar al ilustre guerrero cuando éste, asegurada militarmente la independencia con los triunfos obtenidos en Perú, regresó a su país y se negó a reprimir a los caudillos de provincias que se oponían a la metrópoli que les negaba su derecho a la existencia. San Martín tuvo que refugiarse en Europa, donde vivió una vejez de olvido y de pobreza, de la que lo salvó allá en sus últimos años su amigo español Alejandro Aguado Marqués de las Marismas de Guadalquivir, con quien se encontró casualmente en Francia. En la reciente película de Fernando Solanas, Tango, El exilio de Gardel, no estrenada todavía en España, hay una escena donde un desterrado por la dictadura de Videla en París se lamenta de su situación. Lo acompañan dos ancianos que le dicen: «No te aflijas, algún día podremos volver todos». Uno de ellos es Carlos Gardel, el otro José de San Martín, uniendo en un solo momento 200 años de exilios y de olvidos. ¿No le parece que ya es hora que volvamos? ¿Pero cómo, general? Estoy muy cansado y muy pobre. Lo comprendo, Gerardo. Yo tampoco tengo un peso. Si hasta de mi pensión se olvidaron. Pero hay que volver, aunque falten ganas. Siglo y medio que espero poder ver la patria que soñamos. Grande, unida. Volver. Sí, con la frente marchita. ¿Acaso Borges, que sin duda conocía bien esta constante Argentina, eligió exiliar su muerte en Ginebra, en busca de un destino europeo que lo preservase de la amenaza latente de ese largo, largo olvido que habita en las Pampas? Argentina, país de exiliados. Texto de Daniel Moyano, incluido en Mi música es para esta gente, editado por Caballo Negro en 2018.